Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estamos escuchando, Karina. Bien, Jorge, mañana que te digo sigue absolutamente gris. De hecho, hemos tenido alguna llovizna interesante, tormenta eléctrica. Ha sido una mañana diferente desde que hoy estábamos allí en la Virgen de la Candelaria y te decía, tenemos solcito. Bueno, ha cambiado mucho la dinámica de la mañana. También se suspendió la actividad prevista que tenía Zunca Maldonado con el encuentro allí en la explanada del BPS, justamente por las inclemencias del tiempo. El paro sí se mantiene de 9 a 13 como estaba previsto. Nosotros nos hemos trasladado hasta el Hemocentro Maldonado porque ayer la Fundación Emovida anunció oficialmente el lanzamiento de la campaña de recaudación que busca ampliar las instalaciones del Hemocentro para implementar el Banco Regional de Leche Materna, banco del que hemos hablado en varias oportunidades y tuvimos allí en estudios también un informe detallado del trabajo que se realiza hoy y de las expectativas que se tienen a futuro. Estamos con el doctor Jorge Curbelo, técnico del Hemocentro, a quien le agradecemos el tiempo, felicitamos la iniciativa y tenemos también la misma expectativa que seguramente tienen ustedes, aunque tú, Jorge, conociéndote mucho más. Hola, buen día, ¿cómo estás, Karina? Buen día. Y bueno, ¿cómo andás, Jorge? Y la verdad que, bueno, sí, ayer se hizo un poco el lanzamiento formal, oficial, que en la realidad lo había planteado la propia madrina del Banco de Leche, la vicepresidenta de la República, y cuando tuvimos la reunión con el directorio del Banco República, un poco se había planteado de hacerlo allí, en el mismo banco, como forma de dar una imagen nacional, que no se tomara como que era solamente de Maldonado, de la Regional Este, sino que es un desafío y un proyecto que realmente tiene el alcance nacional. Que ya lo decíamos, y por suerte también lo resaltó el secretario de Presidencia. Hoy el Hemocentro ya dejó de ser de Maldonado, de la región. Hoy el Hemocentro ya, de hecho, somos el banco reserva que hoy tiene el país y estamos mandando diariamente sangre, plaqueta, plasma a un sinfín de instituciones, sean públicas o privadas, de cualquier punto del país. Bueno, con el tema del Banco de Leche, la idea y el gran desafío que tenemos por delante es que cada departamento del país tenga su reserva del Banco de Leche y que no haya un no le puedo dar porque no tengo leche, o no porque acá no tenemos disponible, o no porque no tenemos cómo acceder, que es lo que venía pasando y pasa en muchos lugares del país. Bueno, el gran desafío es que cada niño que necesite leche materna, que está comprobado científicamente que es el verdadero alimento que necesita para el correcto desarrollo del mismo, ¿no? Jorge, ayer la presentación se hizo con el presidente de la República incluido, o sea que el gobierno tiene el compromiso asumido y la madrina, justamente es la vicepresidenta también, tiene el compromiso asumido de que finalmente se lleve a cabo esta ampliación, que se pueda trabajar en este banco de leche regional, en complementariedad con el Hemocentro también, porque nunca se va a desprender de aquí, se van a ampliar las obras. Eso, ¿qué expectativa genera? ¿Es más posibilidad? La expectativa es de que, bueno, tenemos el apoyo, ni que hablar, y que es fundamental tener el apoyo de las autoridades de gobierno, de ACE, porque si no, no podríamos obviamente tener de alguna manera la libertad con la que nos manejamos con la Fundación. Si tú me lo preguntas desde el punto de vista de apoyo económico real, ya está dicho por parte del directorio de ACE en la misma reunión que tuvimos con ellos, que lo máximo que íbamos a tener de ellos era la declaración de interés que nos la hicieron llegar y que está escrita. Pero desde el punto de vista económico, bueno, no está dentro de las prioridades que hoy tiene ACE para el quinquenio, digamos, de la proyección que ellos hicieron. Pero eso lo sabíamos desde el inicio. O sea, nosotros no es que nos quita el sueño, tampoco no es que no nos preocupe. Yo ya lo decía, tampoco esperamos de que papá Estado, que es lo que siempre se hace con este tipo de eventos, este tipo, digamos, de desarrollo, siempre a donde se apunta. En este caso, nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes que esto sale si hay un esfuerzo, y ayer lo decía, hoy el Hemobús, UMA, el propio Hemocentro no existiría si no existe la Fundación Emovida y a través de todo lo que hemos concientizado a la comunidad y que la comunidad se ha puesto sobre el hombro conjuntamente con nosotros cada vez que la hemos solicitado para colaborar porque ven los resultados. Bueno, acá con el Banco de Leche pasa exactamente lo mismo. Obviamente estamos hablando de otros montos, estamos hablando de $3 millones, Pero bueno, tenemos por suerte a esa ayuda impresionante que nos da la familia Groskopf con esa cena de las emociones, como fue la del año pasado. Ya está confirmada la del año que viene, o sea, en enero de ahora del 2024, ya está confirmada. Estamos esperando la fecha concreta. Va a ser en la primera quincena, seguro, pero bueno, estamos esperando el día que nos confirme el presidente de la República, porque es fundamental, obviamente, tener la presencia de él, como la hemos tenido en las demás. Pero en ese sentido, ya te digo, sí tenemos las exoneraciones fiscales, que de alguna manera también es una ayuda de parte del gobierno, pero si me dices, bueno, vamos a tener plata concreta, no, eso no lo vamos a tener. Sí tenemos todo este apoyo que también sirve, y a través de instituciones como es el Banco República, que yo ayer un poco lo decía, y es real, quizás sea muy básico lo que digo, o el razonamiento, como yo digo, a lo manolito, pero si tú tienes 3.000 transacciones diarias, como me dice el presidente del Banco República que tiene, y logramos llegar a sensibilizar a la gente, que de esa cada uno que hace una transacción ponga un dólar, está hablando de que tiene 3.000 dólares diarios que puedes potencialmente tener. Entonces digo, yo creo que es viable tener una posibilidad de colecta a través de estas movidas de 500, 600 mil dólares, que es un empujón impresionante, sumado a lo de la cena de las emociones. Jorge, teniendo en cuenta justamente esta necesidad de apelar a la gente, a la colaboración de cada uno, bueno, y de las instituciones también, las obras van a empezar cuando el monto esté completo, cuando ahora que ya se tienen estos 850 mil dólares, que se puede dar el puntapié inicial, ¿cómo es la dinámica de trabajo que se ha establecido justamente para comenzar el trabajo? Me río porque dejé de ser un poco bruja tú, porque estás dentro de lo que un poco se ha discutido dentro de la propia fundación. Mira, casualmente hoy hará 15 minutos que tuve un contacto con Sergio Groskopf, que está en Miami, llega ahora en las próximas semanas, y la realidad es que estamos esperando un poco a que llegue él, que es el que conoce, el que sabe. Tenemos casi seguro la posible empresa que lo haría, y bueno, estamos esperando a tener esa reunión con la empresa. No te quiero todavía adelantar, porque bueno, hasta no tener a ciencia cierta que él nos dé el visto bueno. Y bueno, va a depender mucho de esa reunión con la empresa, porque yo creo que si la empresa también, sabiendo que tiene la posibilidad de tener el pago y demás, si ellos están de acuerdo en empezar, aunque no esté todo el dinero, bueno, es una opción. Y si no, la otra será, sí, esperar por lo menos tener cierto monto para poder comenzar la obra. Lo que es seguro que nadie, ni Groskopf ni la fundación, quiere iniciar absolutamente nada hasta no tener a ciencia cierta la posibilidad de que se va a finalizar. Porque esas obras, viste, y más en un lugar que ya está en funcionamiento, y tenerla a medio hacer, y que tienes todo, viste, que sí, que no, con todo lo que significa la construcción y todo su entorno, entonces preferimos ser cautos, y como yo lo dije ayer, si no en un año, porque ¿por qué estamos de alguna manera como esa urgencia? Porque sería lindo que el año que viene, cuando cumple 15 años el Hemocentro, pudiéramos estar inaugurando la ampliación con la incorporación del Banco de Leche. Pero si no es el año que viene, será el 2025, 2026, pero que lo vamos a hacer, yo no tengo ninguna duda. El tema es ir juntando la plata en la medida que podamos seguir teniendo esta incorporación de distintos personas que colaboren. Pero acá voy a insistir, así como lo hemos mostrado con el Hemocentro y con el Hemobús y con cada cosa que hemos obtenido para la comunidad, es fundamental que la comunidad también se involucre, que no espere a que venga todo, que se consiga todo, como yo digo, de papá Estado. Y en lo personal, la verdad que lo que siempre le hemos pedido al Estado es que nos den la confianza y la posibilidad de hacer, que no nos tranquen la posibilidad de hacer. Después, yo sé que lo conseguimos. Y nosotros que te conocemos sabemos de la constancia y que seguramente va a llegar a buen fin. Jorge Curbelo te escucha. Curbelo, hay algo que falta en su conversación. Hace 15 años se inaugura el Hemocentro porque todos pasábamos por la caja del supermercado y poníamos la monedita. Sí, y yo pregunto si ahora, ¿por qué esa metodología no se prevé utilizarla en el Banco de Leche Materna? Porque no es solamente el hecho de poner 10 pesos o 50 pesos o 100 pesos. Es el sentimiento de pertenencia que tenemos todos, porque todos de alguna forma con el Hemocentro nos sentimos involucrados porque nosotros también pusimos la monedita. ¿Por qué no se repite esa experiencia? Sí. No, y te agradezco que me lo hayas recordado. No, con alguna de las empresas se va a hacer, ya tenemos inclusive la fecha de la campaña, concretamente digo con El Dorado, va a ser ahí en torno a las fiestas y parte de enero, y con Disco Devoto ya está confirmado también, que no te quiero mentir, no sé si va a ser en octubre, noviembre, la idea obviamente que no se superponga las dos. Con Tienda Inglesa, lamentablemente, desde que se fue Henderson, que era el que era un colaborador que tuvo siempre con el Hemocentro, bueno, nos respondieron que no, que esta nueva firma no pone a disposición la caja. Aparentemente están haciendo ellos una fundación propia y bueno, no hacen campañas de colección como se venía haciendo. Y nos está quedando Tata, que también estamos procurando tener reuniones para ver si podemos confirmar que también se sumen, como va a ser Disco de Voto y El Dorado. Así que de alguna manera no las vamos a tener en toda la superficie, pero en algunas sí, y es verdad lo que tú dices, es una manera también de ayudar a concientizar y que cada uno se sienta aparte, como cada vez que para el Emobús en lugares donde hubo esa colecta, nos dice, ah, yo colaboré, yo tengo ahí parte de ese bus, y es verdad, porque sí. es así. Una tuerquita, aunque sea, de una de las ruedas. Sí, tal cual, es así, y me encanta que se sienta así, ¿no? Y es lo mismo que yo siempre digo, y me encanta que también el Hemocentro se sienta aparte. Una de las cosas que yo siempre recalco, por suerte, y gracias a Dios que a tu campaña era sin pata, nunca hemos tenido una rayadura de pared, nunca hemos tenido una rotura de vidrio, porque la gente misma se siente parte de todo esto. La gente misma nos ayuda a cuidarla. Yo me acuerdo que una de las ilusiones que hubo en la fundación, cuando recién arrancamos, era de hacer un cerco de todo el entorno, un cerco del Hemocentro, y yo realmente no quería ese cerco, porque una forma de separar, no sé, me siento como que no lo pones como parte de la gente, y bueno, y por suerte y la gente respondió y no ha sido necesario ese cerco, y creo que entre todos cuidamos lo que yo siempre digo, que es de todo y para todos, ¿no? Bueno, yo me alegro que esté entonces los planes, la posibilidad de que en las cajas nosotros podamos ir y poner la monedita, y también me imagino que va a haber una reflexión y un cambio de decisión y de respuesta de Tienda Inglesa, una empresa que tanto ha recibido este departamento y mucho más afectada por el incendio, que inclusive hasta una calle se bloqueó para dársela para que ellos pudieran trabajar. Me parece que sería bueno que Tienda Inglesa más que nadie participe de esto también, pero bueno, eso no depende de ustedes, dependen de la dirección de la empresa, que más allá del nombre del dueño, en definitiva, sigue siendo la misma empresa y sigue llamándose de la misma manera. Felicitaciones para ustedes, para todos allí. No, gracias Jorge, gracias como siempre, que yo digo, esto es entre todos y empujamos entre todos. Gracias por siempre estar, siempre digo lo mismo y no me canso de decir que ustedes siempre han sido aliados, cuando digo ustedes digo la prensa en general, tú, tus colegas han sido aliados estratégicos en toda esta movida desde el inicio, desde cuando arrancó el proyecto, siendo en un plano hace más de 20 y pico de años que no existía absolutamente nada, y bueno, estamos en la misma en la misma senda, de la misma manera, porque soy un convencido de que si transmitimos bien, comunicamos bien, mostramos lo que hacemos y dónde está cada pesito de lo que la gente le solicitamos, la gente colabora. Y no tengo duda que vamos a llegar a tener la plata para poder demostrar, ojalá podamos inaugurarlo con los 15 años. Pero si no es con los 15 años, será con los 16, con los 17, pero que el Banco de Leche va a estar, no tengan duda, y les doy la firma que va a estar con la ampliación y la incorporación del Banco de Leche para Maldonado, la región y el país. ¿Qué mejor forma de festejar los 15? La verdad, no tenga duda que sí sería el festejo de los 15. El festejo de los 15. Y no tenga duda, y lo digo públicamente, y a ti, que sos como parte de la familia, para que después se lo hagas escuchar a mi esposa, que este va a ser mi último emprendimiento, y ya después que venga, bueno, quien quiera seguirlo, pero bueno, juro por yo no, yo, no me animaría, yo no me animaría a decir eso siendo el Curbelo que lo dice, pero bueno. No, sí, eso sí, te lo aseguro que va a ser mi último gran emprendimiento, y ya después que venga quien quiera seguir, bueno, mi esposa, y si no me termina corriendo de casa, si no, pero vamos a grabarle esta partecita para Cari, sí, para Karina, y se la vamos a pasar. Se la vamos a mandar. Jorge, a ver, creo que el gran desafío es ese. Bueno, para festejar los 15 años del Hemocentro vamos a tener que inaugurar el Banco de Leche Materna. Y bueno, hay que ponerse el objetivo de que esto es el año que viene, no cuando se pueda. Y por ahí creo que va la cosa, y tenemos que sumar todos, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Y te agradezco, me encantó hasta como eslogan, pero sí, es un poco el esfuerzo y va a ser esa un poco, y es la mira, digo, lo tiene también claro la familia Groskov y un poco él también dentro de su ansiedad, que es más que yo de ansioso, también él querría ya haber empezado las obras. Pero bueno, vuelvo a admitir, también es cierto que hay que ser responsable y no crear falsa expectativa y tampoco tener una obra medio terminar porque no tenemos el dinero todavía para poder hacerlo. Pero estoy convencido que en la ayuda de la empresa, de ellos mismos que tienen posibilidades, porque yo sé que él ya dijo de que él iba a dar parte de lo que va a ser, por ejemplo, la losa del piso, que no es menor, digo, como también va a dar las aberturas de ventanas y puertas, o sea, ese tipo de cosas van sumando para poder de alguna manera disminuir ese costo de los 3 millones, que es como si fuera llave en mano y tuviéramos que comprar absolutamente todo. Entonces yo tengo la esperanza de que con la cena del año que viene, más lo que podamos recaudar de esta campaña que vamos a iniciar, donde involucramos a todos y van a haber alcancías, como hubo también para el Hemobús y para cuando se hicieron las correcaminatas y demás, o sea, van a haber una serie de instancias donde cada uno va a poder aportar con 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, siempre lo que puedan. Y a los que son clientes del Banco República, hágame en caso, $1 por cada uno de los clientes, les puedo asegurar que llegamos rápidamente al monto. Gracias, una cosa que no hemos dicho, Jorge, es que hay cuentas abiertas ya para colaborar. Hay cuentas, yo de memoria no te las sé decir, pero por las redes y por los teléfonos desde el Hemocentro pueden allí entrar y hay cuentas, sí, tanto del Banco República como de Habitat, y también va a estar Antel pasando los SMS al efecto que a través de Antel tú desde tu celular también puedas colaborar. O sea que hay un montón de medios y posibilidades que no las teníamos hace 15 años atrás y que bueno, yo tengo esperanza que realmente el país entero entienda la importancia de esta obra y que nos ayude a tener el monto, ¿no? Ahora sí, Jorge, gracias, nos despedimos Jorge. Y no nos corren, ¿eh? Nos corren. Vamos a ir actualizando todas estas vías entonces de poder colaborar. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.